tu figura de diosa se forma deliciosa en mí. Y yo pienso que tendrás en tus ojos la verdad, el cálido fulgor y el brillo del sol de honor. Yo vivo enamorado de tu bella sonrisa, Leonor. Tu figura de diosa se forma deliciosa en mí. Y yo pienso que tendrás en tus ojos la verdad, el cálido fulgor y al brillar del sol, Leonor, Leonor. ¡Hey! We'll be right back.